Que las velas se me apagan si salgo a la calle y llueve. Ya no hay nadie que respalde y en el fondo eso me duele. No puede ser que lo que soy no sea nada para todos los problemas que cargamos a la espalda. Se mojan las hojas con las letras que ya escribí. Las calles destiñen tinta de Logroño hasta París. De mi puño y letras salen para llegar hasta ti, para levantar el ánimo y hacerte sonreír. Que no hay días grises sin rayos de sol que asomen, que no estorben malos ratos, ya vendrán tiempos mejores. La música tiene el don de alegrar los corazones, que responden con un grito para aliviar los temores. Las hostias enseñan siempre a la rabia que no comprende, que no atiende a más razones y solo intenta actuar. Mantener la mente fría para poder recordar, cuando hay un momento malo siempre vuelve a mejorar. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta. Dando penas del pasado conocí nuevas personas. No son ríos cristalinos, son océanos de estrofas que desembocan tus oídos, ya se empapan. Reflejan una imagen de mí deteriorada, pero nada es suficiente si sigo siendo fuerte. Si cada vez que llueve mi capucha me protege de ese vacío, recorre un escalofrío. El momento más bonito de mi vida solo es mío. Miro las nubes, siento que todo se funde. Yo no estoy loco, es el resto el que me confunde. Cargo este peso, mi sonrisa me flaquea. Ante todo sigo firme, levantando las fronteras que me pone el corazón. Mi familia, mi razón, la única manera de escapar de esta prisión eres tú mismo. Soledad hoy es instinto, bajo lluvia todo se ve muy distinto. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta. Mírame y dime, no soy el reflejo de tu sueño, no. Vivo en libertad, mi único dueño es un micrófono. Sigo siendo lo que viste, he sonado triste. Todo fue mejor cuando te fuiste. Hoy el cielo llora y no mejora lo evidente. Ya no son horas, no me jodas ni lo intentes. Que todo llega y juegan sucio, ya no me preocupo. Aquí cada cerdo recibe lo suyo. Todas esas nubes que me observan no cesan, toman la forma que más me interesa. Porque solo yo dirijo lo que vivo, lo que digo, lo que escribo y lo que siento cuando escribo. Al menos vivo lo que yo elegí, solo música. Ya no queda tiempo para mí. Que si la vida es una mierda me da igual. Cuanto más pueda vivir, más tiempo para rapear. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta. Y si hablo de nostalgia, tengo tanto que decir. Si pienso en mi fracaso, me levanto y sigo aquí. Si destrozo una sonrisa por las penas que me pesan, los días quedan grises para aquel que no lo intenta.